En esta práctica se nos pedía que buscáramos las estadísticas de visitas de nuestra página. Para ello, con iniciar sesión y abrir el menú principal del blog, nos encontramos con las estadísticas. Lo primero que se nos pedía era buscar las visitas que había tenido el blog en esta semana. Lo siguiente era la procedencia de las visitas, lo cual encontramos en el apartado Países. También teníamos que buscar el listado de páginas y entradas más visitadas, los enlaces salientes o clics, los entrantes o referrers y los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda, cuyo resultado en mi caso fue nulo. Para la obtención de estos datos decidí acceder a las estadísticas anuales de 2015 para tener un número de referencia mayor. Todos los resultados aparecen en las capturas de pantalla que he subido en el blog.